Estamos en comunicación telefónica y lo saludamos con el coordinador de esta Liga de Voley Universitaria, Tomás Torres. Tommy, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Leo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Te robamos unos minutitos en tu actividad laboral. Sí, tranqui. A disposición siempre, para lo que sea. Bueno, agradecerte por el contacto telefónico, agradecerte también por el contacto previo vía WhatsApp, donde bueno, intercambiamos los mensajes correspondientes a lo que es esta liga universitaria, con lo que son cronogramas y demás. Una liga que arrancó ya la semana pasada, con muy buena convocatoria, tanto en la rama femenina, ¿no?, que tiene mayor cantidad de números, pero también muy buena en la parte masculina. Sí, la verdad que sí, re contentos porque el año pasado desde la universidad largamos la misma liga, esta ya es la segunda edición que hacemos. En su momento con Gustavo Rodríguez, que hoy es el director de deporte de la universidad, lo habíamos visto cuando estuvo en la municipalidad, ya por el 2012 hasta el 2015, y bueno, la idea surgió de juntarnos todos los equipos que están acá en Santa Rosa, empezar a fortalecer de vuelta la competencia local, más que nada teniendo en cuenta los gastos y los traslados de hoy en día, que son prácticamente insostenibles. Entonces, el año pasado cuando surgió la liga, contábamos con 13 equipos de mujeres y 9 en varones. Como decía recién, hoy tenemos 17 en mujeres y 3 en varones. Así que hemos logrado aumentar el número de equipos, obviamente el número de jugadores. Hoy hay alrededor de 270 chicos varones jugando la liga y alrededor de 300 mujeres que ya están anotadas. Todos están asegurados por la Universidad Nacional de La Pampa, que es la que organiza atrás la competencia, en conjunto con la municipalidad también, que pone el estadio municipal y otras instalaciones para poder ser sede, y a su vez también con la Subsecretaría de Deporte de la provincia, que algunos domingos vamos a contar con el Poli del Butaló para hacer fechas más que nada de femenino, que son más cantidad de equipos, y poder terminar como hicimos el año pasado el 30 de noviembre. Esta competencia arrancó, como bien decías, la semana pasada. Ya tenemos todo el calendario programado y el 30 de noviembre son las finales. Así que mucha competencia sistemática, que es un poco eso lo que se busca con esta liga, tratar de jugar organizadamente. Y bueno, como ya tenemos todo el calendario, eso es también lo que nos da la herramienta para decir, sigamos por este camino trabajando. La liga la juegan jugadores y jugadoras que no están participando, no están involucradas en ningún club, o cómo es, o pueden estar no. Jugando en un club y pueden estar a la vez en la liga universitaria. Sí, hoy la liga es abierta, es decir, bien. Nosotros en el caso nuestro, yo estoy en Santa Rosa Voley, jugamos con dos equipos, jugamos con el equipo que tenemos, el equipo de primera que está representando al club en el provincial, uh-huh. Y que son todos jugadores de primera división, y a su vez jugamos con un equipo B, que es el equipo sub-18. Y la mayoría de los clubes pasa lo mismo, el club argentino, Sportivo Tuay, el club Voley 5000, que son todos clubes que están jugando la liga, filial Voley, filial 21, también están jugando en liga, participan dentro de la federación. Acá la competencia está abierta para todos los equipos. Se juegan con Santa Rosa, tenemos el equipo de Atelier Barroca y el equipo de Unifreda, que también están integrando la liga provincial y también están jugando esta liga universitaria. Acá no hay ningún problema. La idea es que el Voley crezca, que haya más gente jugando, así sean federados o no federados, porque tenemos el apoyo de la federación. Claro. Al contar con los árbitros también, porque todos los árbitros que hoy están en cancha son todos árbitros federados, así que esto es un trabajo que hacemos, como te decía, con la universidad como cabeza, que es la que organiza institucionalmente la competencia, pero después con un trabajo en conjunto con todas las partes. Claro. Federación, Secretaría de Deporte, Dirección de Deporte Municipal. Pero le da la posibilidad a jugadores, jugadoras, de tomarlo de otra manera, ¿no? Porque no tiene que estar en el entrenamiento diario, no tiene que estar pensando en la competencia provincial netamente. Al involucrarse más, por ejemplo, en el tema estudio o en el tema trabajo, le da otra libertad para poder seguir practicando el deporte que tanto les gusta. Sí, ni hablar, por eso te digo, acá es un mix de todo. Cuando la idea, cuando se armó la liga el año pasado, la idea fue como te decía al principio, juntemos todos los equipos que más se pueda acá de la zona y empecemos a jugar. ¿Cómo? De manera sistemática, que era lo que nos venía pasando. Por ahí jugamos el provincial y el arreglo de jugar la fecha provincial era entre clubes. ¿Qué? ¿Cuándo podemos? ¿Cuándo podemos nosotros? Y jugamos. Hoy acabo de tener el calendario ya con la fecha desde abril hasta noviembre. Es decir, los clubes ya saben cuándo van a jugar el 20 de noviembre, por tener claro. El 30 ya se juegan las finales. Entonces esto nos da una organización. Y los equipos son libres, es decir, como te decía recién, nosotros con el club, el equipo de primera entrena 3 veces por semana, 2 horas, lo mismo que el equipo sub-18. Y también es clubes que por ahí entrenan 2 días a la semana o 1 día a la semana cuando tienen cancha. Como también tenés gente que son mayores de 40 a 45 años, como el equipo por ahí de las chicas blancas, Bucanero, que son chicos que están ahí también en el 5000, que están jugando contra chicos de 18 años que entrenan y juegan sistemáticamente. Acá la idea no pasa en sí por la competencia, el nivel de competencia, sino por esto de decir, che, jugamos, aprovechemos, ¿no? Y juguemos. Somos muchos clubes hoy dando vuelta acá en La Pampa, en Santa Rosa, pero por ahí no estamos organizados desde el lado de la competencia. Entonces surgió esta liga para darle un poco de organización y sistematización a la competencia, más que nada. Perfecto. Pero hay un mix de todo. Acá tenés dos. Si vas a ver, hoy arrancan, por ejemplo, la semana pasada arrancaron, hoy tenés partido de Nipeza, que ahí es donde entrena el club argentino, que va a jugar con... creo que juega con un equipo de Tuay. Después también tenés fecha Tuay y también tenés fecha en el 5000, en el Zoom del 5000. Todos los partidos son a las 9:30 de la noche, se juega los jueves y los viernes, se va alternando, un jueves juegan las chicas, a la otra semana las chicas juegan el viernes, porque entendemos también que el viernes por ahí es el día que más puede ir gente a ver los partidos, que las familias pueden ir acompañadas a los chiquititos, porque al otro día no tienen clase, entonces lo pueden dejar en el club a las 9:30 de la noche. Un partido que por ahí arranca a las 9:30 y termina a las 11 de la noche, como muy tarde, es todavía una hora accesible para que esos chicos de 15 y 16 que no están jugando la liga, pero sí entrenan en su club, que el club está jugando, que se puedan quedar hasta esa hora, acompañados obviamente también por la familia, y se haga visible la liga, que tenga este respaldo también de los chicos de atrás, que ellos tengan un reflejo en los equipos de una organización que viene trabajando hace bastante. Eso es también un poco lo que se busca, sumar gente. La semana pasada que arrancó, arrancó hermoso, se jugó un partido acá en la ciudad y estaba lleno de gente. Así que eso también es lo que buscamos, empezar a traer la gente a la cancha nuevamente, empezar a meterla de vuelta en los clubes, empezar a hacer de vuelta todo un trabajo deportivo y social, sí, en lo que a los chicos se les enseña y se les inculca el deporte, pero también se les educa. Entonces eso también es lo que busca la universidad, y no solamente que la universidad como órgano institucional, sino esto de que la universidad también se pueda abrir a la sociedad y pueda abarcar todos estos puntos. Como te decía recién, hay un partido que se va a jugar en el Lipeza. ¿Vos me vas a decir Lipeza? Sí, Lipeza tiene un gimnasio y va a ser también ahí el equipo del club argentino. Entonces, bueno, es un poco esto de que la universidad se pueda abrir a toda la comunidad. Exactamente, completísimo, Tommy. Y en esta apertura, obviamente, nos sumamos para lo que sea difusión. Así que desde ya contás aquí con nosotros para informar y demás. Ya, obviamente, me pasaste ya los fixtures y resultados, y nosotros semana a semana vamos a ir estando al día con esta liga. Así que desde ya, muy agradecidos por el contacto y, bueno, permanecemos durante todo el año con el mismo. Listo, buenísimo. Cualquier cosa ahí que vos me decías recién del fixture. La liga tiene que la arma también una de las chicas que juegan. La liga tiene un Instagram que es Liga Universitaria de Volley, y ahí está cargado abajo el link con el drive, donde están todos los resultados, están todos los partidos de varones, están todos los partidos de mujeres, por si alguno quiere entrar, si quiere compartir, lo que sea, para poder tener ya una organización y que la gente también pueda ir a la cancha y tener ahí el partido que quiere ir a ver. Acá justo lo tengo a mano. Buenísimo. Tuki, ahí le puse seguir, ya estoy siguiendo la liga en Instagram, así que ya me sumé. Tommy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a usted y a toda la gente ahí en la radio.